Yo me llamo María Juana Lechuga Domínguez. Yo vengo aquí de la sierra de Pahuatlán, Puebla. Son 6 horas aquí de Pahuatlán, son 6 horas. Ajá, y luego el pasaje. El pasaje aquí son 75. Y luego a Tulancingo, a Pahuatlán, 35 pesos. Y luego tengo que agarrar taxi, son 100 pesos. Ajá, son 100 pesos. ¿Y de dónde? Tengo que regresar con 500 pesos, ya me regreso ida y vuelta, pero pues si no tengo, ¿de dónde? Por eso estoy diciendo, allí ese pueblo se llama Atla. Allí todos dedicamos a hacer el bordado, no hay otro trabajo, nomás que dedicamos a ese bordado. Ahorita, pobrecitas, mis primas están preocupadas y dicen, ¿dónde vamos a vender lo que hacemos, el bordado? Pues ahorita ya no hay nada de una persona, lo que compra las servilletas, las blusas, los rebozos, lo que hacemos bordado a mano. Pues ¿quién te va a comprar? Ya nadie. Y ahorita completamente, pues como nosotros somos pobres, ¿de dónde? No, ¿de dónde ahorita? Pues a todos estamos preocupadas de que no tenemos dinero. Son bordados que ella dedica esfuerzo, que ella dedica tiempo para poder ganar algunos centavos, algún dinero que le permita comer, que le permita viajar, pagar su renta. Ante esta pandemia, ella nos comenta que ha sido muy difícil. Ha tenido días regulares en donde vende aproximadamente una prenda que llega a alcanzar entre 200 pesos, 25 pesos. Y con lo que usted borda, ¿le está saliendo para comer al día o cuánto es lo que está ganando aproximadamente? Pues mira, hija, pues cuando sí había venta, ¿para qué te voy a engañar? Yo en el día vendo 300 pesos. 300 pesos alcanza para mi gasto, alcanza para mi renta, porque diario vendo así 300 pesitos. Ya, cuando ya lo vi, ya junté mi dinerito, ya tengo para pagar mi cuarto, ya tengo para comprar algo, para que como. Pero ahorita, efectivamente, no, ya no. Como te estoy diciendo, pues ayer lo que me compraron, por eso te dije, pues está yo, apóyame, aunque te voy a dar en 120, y sí, gracias a Dios me apoyaron. Eso fue mi venta. Y anteayer, eso es lo que te estoy diciendo, vendí 70 pesitos. Ahora ya vendí nomás 25 pesitos. Eso es lo que tengo aquí. Ajá, sí. Y ahorita pues voy a estar otro ratito, hasta las 5 voy a ir a ver si vendo, si quiero una servilleta. Vende blusas, vende servilletas, vende cubrebocas, vende rebozos y demás. Son bordados que ella hace en su comunidad. Si antes sabemos que las personas que se dedican a bordados, que se dedican a las artesanías, mucha gente les regatea. Ahora, ante esta pandemia, mucho más notorio, debido a que cada vez la gente ya pone el precio. Ahora resulta que el que hace el bordado ya no pone el precio de la prenda. Ahora el que decide es la persona quien compra. Y por ganar o por tener que comer en el día, la señora Juana acepta y dice que sí, con tal de vender. En este tiempo de la pandemia, en este tiempo del coronavirus, ¿le ha comprado gente que ha regateado sus productos sin tener en cuenta todo ese esfuerzo que usted dedica, el estar sentada, el estar bordando, el dedicarle demasiados días? Sí, mija, porque tú ya lo viste, tiene el precio, como ejemplo, los rebozos 2.80, pero cuando no vendo nada, desde cuando empezó la pandemia, ya no puedo vender. Por eso yo, con tal de que no tengo para mi gasto, hasta yo le digo, pues te doy en 250. Y luego, no te pago en 250. Si me das 200 pesos, te lo compro. Bueno, de que con tal no tengo nada de dinero, pues tengo que dar en 200 pesos. Ahí pues no estoy ganando nada. Y luego la tela, la tela, tengo que comprar la tela, luego el hilo y luego el trabajo. El trabajo como que no me conviene, pero pues ¿qué voy a hacer, hija? Pues tengo que dar aunque sea 200 pesos, pues ya tengo para mi comida. Eso, pues una blusa tiene 250, pero la gente no me paga 200 pesos también, no me paga. Desde cuando empezó pandemia.